rumbo seguro. Junto a Jesús mis amarras pondré, porque las aguas son mansas y en ellas descansaré. Qué tranquila es mi barquilla, ya no sufre más dolor, solo se goza en la vida de ese puerto del amor. Solo se goza en la vida de ese puerto del amor. Tan hermoso ese puerto, donde brilla siempre la luz, que también mi barcarola se transformó por Jesús. Oh, qué glorioso sería que tu barquilla también pueda encontrarse en la orilla de ese puerto del amor. Pueda encontrarse en la orilla de ese puerto del amor. Allá es un puerto seguro, junto a Jesús mis amarras pondré, porque las aguas son mansas y en ellas descansaré. Qué tranquila es mi barquilla, ya no sufre más dolor, solo se goza en la orilla de ese puerto del amor. Solo se goza en la orilla de ese puerto del amor. Con Dios las cosas cambiarán, orando. Cualquier necesidad Dios la responderá, orando. Tus penas dile a Él, descansa en el Señor, orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Hoy pídele al Señor y Él te responderá orando. Tus penas dile a Él, descansa en el Señor, orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios orando. Con Dios las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad Dios la responderá orando. Tus penas dile a Él, descansa en el Señor, orando. Bendita oración, puedo hablar con Dios orando. penas, dile a Él, descansa en el Señor.